Nokilelo yokeyu Nanya kobokolo ilanga tuluna Sokilelo yogaze Nanya kobate la falala ya bolingo Nanya kobate la ilanga tuluna Nanya kobokala mama Mwano yotobota Ote malango memiu Nini na kosala soki na zangia Mokili se dezade Natika limo zemba na kobima na naniye Nani akobakala Elanga tolona Nani akobatela Oye oye Mwano yotobota Awayoke ye re Awayoke ye ye ye Motema nanga memi ae ae Falalanga he fanaya Motema nanga sundali ae Músicas posibles. Radio 3. Radio Nacional de España. En Radio 3, músicas posibles. Machozi yango yoti na malizi kara Nie ni talala na nani We unaenda Paka ni mawazo Mie paka ni kuwaza waza We unaenda Naenda Kama ile njia ya kurenda Kama ni maisha ya kufata We dada de Radio 3 alguien había escogido Rail On, esta canción de Papa Wemba, como su canción del día y hemos querido compartirla con quienes hacemos posible este espacio, un espacio de Radio 3 que este fin de semana continúa en su horario habitual de 3 a 4 de la tarde, una hora antes en Canarias, los sábados y los domingos. El lunes volverá el Boulevard de su descanso vacacional. Mientras, en Músicas Posibles hemos colgado una hamaca a la puerta y apartamos con pereza las moscas. Dentro, en el Ogón, Boubacar Traoré canta. Música. μαλά να λουμά να λουιό Bangelana Musotege Somali Musoe Somali Bangela Musotege Somali Naluyo Nyekumala Naluma Es verano, pero no paran de llegarnos noticias en Nigeria. Un tribunal islámico ha condenado a Amadou Ibrahim y a Fátima Ousmán a morir lapidados. Amina Lawal ha recibido el ofrecimiento de asilo por parte del gobierno senegalés. La televisión afgana ha prohibido la difusión de canciones interpretadas por mujeres y la emisión de películas indias justo una semana después de que el Ministerio de Cultura de este país organizara un seminario sobre la libertad de prensa e información. Aun conociendo la historia, repetimos nuestros errores. Super Rail Band, la banda de Jelly Madi Tunkara, a quien oímos a la guitarra, una banda en la que han cantado Salif Keita y también Mori Kanté. Seas rico o pobre, decían en este tema Mansa, recuerda que la vida es corta, hazlo lo mejor que puedas. Músicas que enseñan este fin de semana, folk en Plasencia con Eliseo Parra y La Musgaña, entre otros. Y el próximo en Salamanca, la quinta edición del Etnohelmántica, música étnica y de raíz. Amor mío, así se llama, está contenido en el álbum de Marc Farouk Tekbilek llamado Alif junto a Steve Shehan. Es uno de los invitados a esta quinta edición del Festival de Música Étnica y de Raíz de Salamanca. Al Etnoelmántica 2002 también acudirán, entre otros, Nash Marrakech, Disidenten, la familia Valera Miranda, Dervish o la Banda del Zurdo. Officers loyal to the Muslim government of President Izetbegovic, men tried to find what cover they could as bullets literally kicked around them. músicas posibles. Radio 3, Radio Nacional de España. Y el tema Breathing Light, o este que oímos, Gold of the Sun, que tanto nos recuerda a otras canciones, está incluido en el disco de Temple of Sound que acaban de publicar y que han firmado con el acompañamiento de Natasha Atlas o de Ja Wobble. Conforman nuestras músicas posibles de estas últimas semanas. Temas que hacemos nuestros, como este de Marisa Monte. Cerejeira, bem leve.

El trópico electrónico del combo franco-cubano P18 sonando hoy en Músicas Posibles. Y haciendo referencia a más programas de Radio 3, saludamos a Duendeando. Esto se llama Vigitano. Radio 3, Radio Nacional de España. Thank you. banda Iónica con Dani Macaco como artista invitado en este tema Espinita, otra de nuestras canciones de un verano que hemos compartido con vosotros, y eso sí que es una suerte. Saludos de Javier de Diego desde la realización técnica y de Lara López. Nos oímos mañana ya en el horario habitual de Músicas Posibles, entre las 3 y las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguid con nosotros porque continúa Diego Manrique con El Ambigú en Radio 3. Nyanyango e manzama Mbae manamu yo bambaya Gele muyama tuyo bamba e bayangana yo Mamanjo e manzama Mamanjo e manzama Mbae maku yo bamba E manangaya ya mata e manzama Ayo Y en la despedida, dos lágrimas de diamante firmadas por Seydou en su disco Diamond Tears. Mio mum salem mta Evia mum salem mtoi Esa presión norteamericana y toda esta política de Bush tan absolutamente guerrerista es totalmente contraria al anhelo de paz. Este fin de semana, la escritora colombiana Laura Restrepo en Músicas Posibles. Sábados y domingos de 3 a 4 en Radio 3.